Agilidad general. Ani, vamos a seguir repasando algunos elementos que han surgido a lo largo de este curso, ¿ok? A ver hasta qué punto eres capaz de recordarlos todos. Muy bien. Ok, bien. Están dándoselos a ella. They're giving them to her. They're giving them to her. Muy bien. Él está dándonoslos. He's giving them to us. He's giving them to us. Good. No nos estamos hablando. We are not talking to each other. A la hermana de Pedro le gusta tocar el violín. Pedro's sisters like to play the... ¿Qué persona gramatical es la hermana de Pedro? Tercera, singular. Entonces... Likes. Eso es. Pedro's sister likes to play the violin. Pedro's sister likes to play the violin. Good. No puedo venir esta noche, lo siento. I can't come tonight. Good. No podemos ir a la reunión. We can't go to the meeting. Sí, we can't go to the meeting. Mejor decir can't, como car, como coche. Can't. Eso es. Simplemente, aunque los norteamericanos dicen can't o can't, es mejor para ti decir can't, porque igual tu T, siendo una T española, no suena, ¿ok? Entonces quedamos con la duda, si dices can o can't, ¿okay? Mejor decir can't, para el negativo del verbo can, ¿ok? Tomás puede ir. Tomás can go. Good. ¿Le gustas a él? Does he like you? ¿De quién son esas uvas? Whose grapes are those? Whose grapes are those? Good. Fui a la oficina ayer. I went to the office yesterday. Muy bien. Ninguno de los dos fue a la fiesta. Neither of them went to the party. Good. Neither of them went to the party, que también se podría pronunciar neither of them. Neither. Gracias, Annie.